Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo les va, Dieguito? ¿Cómo le va, Mario? Buenas noches. ¿Qué tal, Damián? Buenas noches. ¿Cómo Damián, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo tranquilo. Como demasiado nuevo martes. Sí, demasiado feriado para mi gusto. Atípico, porque la verdad que tuve que trabajar ayer, hoy. Usted sabe de trabajo, me imagino. Yo cuando dice, yo lo dejo hablar, dijo que haga el relato, porque trabajar. Hoy lo llamé, está durmiendo la siesta, así que... Y nos falta hoy, la verdad, que nuestro querido Rodolfo, que está mal de la garganta, está con anginas, así que, Rodolfo, un fuerte abrazo que le mandamos, espero se recupere pronto y pueda estar el martes que viene de nuevamente con nosotros. Sí, encima viste así, que te mandaba audios y me tosía. Se hacía la víctima. Es artista realmente, Rodolfo. Qué personaje. Bueno, gente, buenas noches. Como siempre, estamos todos los martes acá en Café por Medio. Nuestra página de Instagram, Café por Medio, ¿ok? Cambió. ¿Cambió? ¿Cómo es la radio? Macana, ¿vio? Ah, sí, vio. No me apuro. Diga el teléfono, yo digo el Instagram. Diga el Instagram. El Instagram cambió. Pues tuvimos que volver la página al otro programa, así que nuestro Instagram nuevo es cafepormedio.oca. Es cafepormedio.oca, ¿sí? Ahora vamos a ver si podemos entrelazar con el viejo Instagram, con el nuevo Instagram, porque el antiguo Instagram ahora pasa a llamarse, como era originalmente, Mañanas Diferentes. Pero bueno, es otra cosita. Ahora el nuevo, se los repito, el nuevo Instagram es cafepormedio.ok. Y nuestros medios de comunicaciones, los restantes son... Bueno, como saben, los que nos conocen nos pueden mandar mensajes a nosotros. De hecho, ya me han mandado mensajes, saludos. Nuestro querido Luciano Lucho, que siempre nos escucha, está de vacaciones en el sur, está en San Martín de los Andes. Y nos acaba de mandar, dice que nos está haciendo el aguante como siempre. Y bueno, y si no, el teléfono de la radio es 11-64-00-70-47. Repito, 11-64-00-70-47. Bien. O bien, como dijo usted, nos pueden mandar a nuestros propios celulares. Bueno, hoy la temática es de rock en español, ¿sí? No rock nacional, sino rock en español, porque hay bandas españolas, uruguayas, argentinas. En este caso no puse ninguna mexicana, que a veces suelo poner algo, pero... ¿No puso Maná? Hoy va la temática... No, Maná no. No voy tanto para ese lado, pero... Me acordé. Porque dijo mexicana y justo que son de mexicano. No, pero bueno, había puesto una versión del Tri que lo hace la Renga, que es... ¿cómo es? Triste Canción de Amor, es verdad. Triste Canción de Amor. Así que bueno, que es un temón, ¿no? La versión es más, me gusta mucho más la versión de la Renga que la del Tri. Pero bueno, va bien. Bueno, gente, hoy esperamos unos mensajes. No tenemos una temática o un tema a seguir, Dieguito. ¿Qué tema propone? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué se le puede cruzar como para que la gente pueda participar? La gente puede participar siempre. Lo que siempre pedimos, que nos manden mensajes, que nos sugieran, que nos pidan temas. Así que, no, si querés hablamos un poquito de nuestro fin de semana, de nuestro... ¿Cómo anduvo su fin de semana? ¿Qué hizo? ¿Qué comió? ¿A dónde fue a comer? Porque yo sé que usted suele salir mucho a comer. ¿Qué me recomienda? ¿Qué le recomienda a qué lugar a la gente? ¿O qué no, plato? No. Estaba por salir y íbamos... al final tenía que ir un fin de semana, pero no resultó. Hubo un cambio de planes a último momento, pero así que la pasé... Estaba medio pachucho también con el tema de alergia y todo eso, así que preferí quedarme en casa. Usted lo contagió a Rodolfo, que no vino a Rodolfo. No, pero lo mío es alergia. No, de él también, mirá que sufrimos los dos igual. Usted tiene alergia a trabajar, Mario, me parece. No, si no trabajé. No. En lo que era los últimos días. Pero se me complica mucho con el tema de la mucosidad y todo eso. Se me tapa la nariz también sin la necesidad de la mucosidad y entonces ya sé que ahí arranca. Ahí voy a arrancar, pero bueno, nada, lugares para comer hay muchos. Les recomiendo a todos aquellos que vayan a Chichilo, Mar del Plata. Si van a Mar del Plata, no vayan a Chichilo. un robo. Excesivamente caros los precios y excesivamente pequeñas las porciones, que es lo que lo hace muchísimo más caro. Porque si vos me decís, bueno, dentro de todo, pero unas rabas, 3.800 pesos, lo que es acá media porción, porque acá es media porción, acá en los restaurantes de la zona, eso que nos sirvieron en Chichilo es media porción. Y después lo que era la paella esa de mariscos, de fruto de mar, una vergüenza, era una cazuelita así, esa de las de barro, una vergüenza. O sea, le cobraron una presentación, la cazuelita de barro. Pero una vergüenza. Y no. Justo estaba con Rafa, y Rafa me dice, por eso está vacío. Estaba vacío, no había cola, no había puerto de palos al lado, también no había nadie, en el Chichilo de enfrente tampoco no había nadie. Era... Ahí nos dimos cuenta porque estaba vacía, bueno, toda la zona. Después, bueno, pero, todo el resto, pero esa parte, porque la realidad es que se hizo realmente comercial y turístico, pero hay muchos lugares en Mar del Plata. Le digo a usted que sabe que a mí me gusta mucho, soy un amante, digo yo, de Mar del Plata, que hay muchos lugares buenos y que los precios son muy acorde acá con respecto a Buenos Aires y sin la necesidad de ir. No a... encontré ningún edito. Ah, pero Güemes es carísimo. No, Güemes, la verdad. Todo el paseo de Güemes, todo eso. Y por Olavarría anduvo. Toda esa zona es cara. Después, hasta Colón, inclusive, un kiosco en Colón, te vas a comprar un agua, un acuario, porque nos hemos olvidado. Paramos a comprar un acuario sobre Colón. Un acuario la pagamos una fortuna. Pero bueno, o sea, comparado con acá, no nos... A ver, fuimos de vacaciones y no lo vemos, ¿eh? Como me dijo Seba, nuestro amigo, me dijo, bueno, pero te fuiste de vacaciones y no mires los precios. Ok, bueno, pero era muy caro. Y en ahí en la Fuente de Oro, Fondeor, no, bueno, ahí pagas la marca, café. Ahí pagas la cafetería, pero hacete un café. No, con lo que... pero es muy, muy caro. Pero muy con caro, lo que usted le gusta el café, con lo que sabe, que a veces va justo a eso, que es puro marketing, déjese de embromar, no, Mario, pero, me extraña. Pero más allá, eran todos, digo, paré en todos, fui a Cabrales, y bueno, carísimo, pero sí, bueno, por lo menos es una casa de Cabrales, bueno, ok. Pero después lo demás era todo más o menos acorde, tres veces lo que vale acá, ¿eh? No, yo le recomiendo la próxima vez que vaya, que si quiere merendar o desayunar, vaya a un lugar que se llama Baguette, en Mar del Plata. Después me cuenta cuando vuelve. ¿En qué zona está? Está por Mar del Plata, allá. Ahí tiene la zona de Mar del Plata, ahí. No, lo que pasa es que hay dos sucursales. Hay una que está sobre Güemes, que esa es solamente punto de venta, y después hay otro que está sobre Alsina, alejado de la Avenida Colón, digamos, yendo para el lado de Juan B. Justo, y esa sí es cafetería, también tiene punto de venta. Le recomiendo ahí para un desayuno, una merienda y los sándwiches de miga. Les juro que con 6 sándwiches de miga de ahí come todo el día. Con el relleno que trae. Siempre que voy ahí, voy a ese lugar a comprar los sándwiches de miga de Baguette. Para que tengan en cuenta. Será un dato. Pizzería Francesco. Francesco está en Hipólito Yrigoyen y Triunvirato. También estás en la zona de Playa Grande, pero metido para dentro del barrio. Y después, otro lugar para comer que está lejos de la zona del centro, que está en 3 calle 3 de septiembre, antes de que venía Independencia, que se llama Trattoria Napolitana. Ahí se come pasta. Pasamos, había mucha gente. Bueno, entonces ahí comprábamos en el Ciclón, que está en Catamarca. Sí. Catamarca y la otra, Buenos Aires, me parece que es. Una cosa así. Bueno, por ahí estaba. Bueno. Pero estaba bueno también. Entonces, Damián, nos estamos pasando. ¿Estás preparado para el segundo temita? Allá vamos. Hay un destino que no tiene pruebas. Por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. buscando al ojo de la lágrima te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella. Qué temón este, ¿eh? Qué temón. Un clásico. De la Renga. Un clásico de nuestro rock. Un clásico de nuestro rock. Un temazo. Un temazo. Clásico de nuestro rock. Bueno, nacional. ¿Tiene algún mensaje, Mario? Un mensajito de Cristian, como siempre. Siempre al pie del cañón. Buenas noches, saludos. Gracias, Cris, gracias por estar allí siempre al pie del cañón. ¿Cuándo lo va a traer a Mario que nos venga? No quiere venir, a Cristian. Cristian, esperamos que algún día nos vengas a acompañar acá con nosotros. No quiere venir. Hablando de Cristian, yo tengo mensajes de otro Cristian, un amigo que me quedó de cuando trabajábamos en la cervecería, Cristian el Gaby, que me está escuchando, dice, estoy acá con Karina, que es su esposa, cenando. Felicitaciones, muchas gracias, Cris. Saludos. Y Cari, saludos desde acá de la radio. Muy bien, saludos. Me comentaba los otros días. No, iba a preguntar otra cosa, pero era de otra lado. No importa. ¿Qué pero bueno, para nos arrepintió? Estamos por subir. No, por las dudas de que sea. No quiero ser indiscreto. Por eso no quería preguntar. Oh. Pero por las dudas. Después, ahora fuera del aire, vamos a preguntarlo. Bueno, en el segmento de Suban el Volumen tenemos unos temas que están terribles. Están muy buenos, espero que les vaya gustando la música que vamos a pasar hoy. No solo es nacional, sino, les vuelvo a repetir, es de otro lado. Nos pueden mandar mensajes a nuestros números, no en particular, que conozca al Dieguito o al mío, nos pueden mandar, sino al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o bien al nuevo Instagram, que es cafépormedio.ok. Ese es nuestro Instagram. O bien pueden empezar a copiarnos también del antiguo, que es Mañanas Diferentes. Sí, ok. Ahí nos pueden también mandar mensajitos o comentarnos, pero es preferible todavía. Ese programa no arrancó todavía. Eso es algo que les vamos a tirar para. Es algo que se viene para empieza, marzo. ¿Cuándo empieza? En marzo. Bueno, pero está bien para que la gente ya vaya sabiendo que va a ser un magazine diario que va todos los días por la mañana. Entonces, como para que se quieran ir enganchando, sabiendo un poquito más de lo se que... Se van a informar, leer un poquitito de arte, de música, van a tener un magazine. No tan político, es un magazine. No. Vamos a leer los diarios. Hablando de un poco de información, te voy a hacer un paréntesis, Mario, y perdóname. Hoy estuve mirando un ratito el partido que jugó Real Madrid contra el Liverpool. Que nada que ver entre que estábamos hablando, que venimos hablando, pero bueno, me encantó. A mí me gusta ver partidos con muchos goles. Empezó perdiendo 2-0, ganó 5-2. Un paseo, me encantó. Así que si pueden, aunque sea verle un resumen los goles, los que puedan verlo, que quieran verlo, la verdad que digno de disfrutarlo. Y al Liverpool, que venía jugando muy bien. Y al Liverpool, que es un equipazo, de ir ganando 2-0, perdió 5-2. Y este animal también. Este Benzema. ¿Por qué me decía animal? No, justo estoy mirando ahí la repe de los goles en la tele y se puso nervioso para definir. Sí. Se puso nervioso. Igual, bueno, que, este igual que usted, Mario. Mundial, la última, ¿no?, vez que jugamos la pelota hace como 15 años atrás, pisó una pelota solo, se guinzó un tobillo. Solo, y se me empujó como un tren este animal. No, no lo empujé, mal. Yo aguanté con el cuerpo. Mal. Yo pongo el cuerpo, yo pongo el cuerpo y aguanto. Hizo pasar de largo, a sí, la pelota. Como colectivo lleno pasó de largo. Como colectivo lleno, qué personaje. Qué empujón que menos, me pegó. Menos fútbol que una raqueta de tiene usted, Mario. Juego, juego. Che, bueno, a ver, un temita de consigna, ¿no? Se nos ocurrió un temita bueno, de consigna. Bueno, vamos a ver. Hay algo que les quiero decir a todos los que se están escuchando, que yo sé que están las chicas ahí, porque me mandaron mensajes, te van a escuchar. Bueno, gracias a todas ellas, ¿no?, que están ahí, que son amigas, que están escuchando. Pero no me pregunten al otro día del programa por las cosas del programa. Me tienen que mandar un mensaje. Me mandan un mensaje mientras estamos en el aire y no al otro día a la mañana. Che, qué bueno, ¿por qué no me mandaste un mensaje? Che, estaría bueno poner consigna, pero el día de los enamorados fue el martes pasado. O sea, al otro o día. O sea, que decís, bueno, pero está bien porque hay gente que sigue enamorada. Usted, sí. Usted porque es un desalmado, porque no, nunca no, se enamoró. No. Yo, sí, ¿cómo que no? O sea, bueno. Sí, sí, tuve mis amores. Y bueno, pero que a usted le haya ido mal. No, en su experiencia no haya sido de la mejor. La gente, ¿no? Escúchemelo. Los que tenemos problemas con el amor somos nosotros, no la gente. No, sí. Pero claro. Escúchenos. Pero escúcheme. Yo no considero que me fue mal, ¿eh? Cuando yo veo que las cosas no van, yo me voy un pasito al costado y que se arreglen. Después me putean del otro lado. pero bueno. No me involucren en esas cosas, pero bueno. Temo. Bueno, estamos en el segmento. Dami, ¿estás preparado? Vamos con tres temitas mientras nos da la pausa para poder tomar nuestra primer ronda de café. Así que allá vamos. Thank you.

¡Qué temón! ¡Qué temón! Uno mejor que el otro. ¿Qué te parece, Edito? Estos dos, Soda, sabemos que Soda, cualquier tema que podríamos poner, aparte a la gente le encanta, nos engancha, nos gusta a todos, aparte nos gusta a todos. Yo creo que si hay alguien que no le gusta Soda Stereo es porque no entiende de música, porque hasta el que no le gusta rock le gusta Soda Stereo. Y este tema de Babasónico es un temazo. Es un tema. No hay un par de temas de Babasónico. De hecho, creo que tenemos uno en el segmento de Suban el Volumen, que es un clásico también. Creo que lo hemos pasado, pero que es un temón. Tengo un mensajito. ¿Empezamos vos, Dieguito? Tengo uno, dale, que vos. Le vamos a hacer a este tema, a este mensaje que nos han mandado, le vamos a hacer una petición al aire. Cristian El Gavi de Varela me acaba de mandar un mensaje que dice: Gustavo Basterrica, guitarrista de Los Abuelos de la Nada, es medio pariente de él. Entonces lo que vamos a ponerlo, Cristian, es un compromiso para que nos consiga una cita para que un día nos venga a acompañar acá a la radio y charlemos un poco con él, si es que es posible, ojalá, si Dios se nos dé. Estaría muy bueno. Estaría muy bueno. Historia viviente de nuestro rock, ¿no? El guitarrista de Los Abuelos de la Nada. Que es un tema que creo que tenemos también, ¿no? Hoy tenemos un algo de Los Abuelos de la Nada. De Los Abuelos de la Nada. En uno de los segmentos de la... Tenemos un mensajito de nuestro amigo Gerardo. Dice: hola amigo Gerardo de Quilmes Oeste, escuchando y siempre junto a ustedes. Qué grande, Gerardito. Muchas gracias. Siempre es un incondicional. Todos los martes. Incondicional. Todos los martes nos escucha, todos los martes nos manda mensajes. Siempre está del otro lado. Muchas gracias, Gerardo. Un día va a tener que venir a tomar un café con nosotros, ¿eh? Estás invitado, Gerardito. Un día venía a tomar un café con nosotros. Estás siempre al pie del cañón. Bueno, ya estás poniendo en... Hablando de café, bueno, no está Rodolfo, no sabemos si le pagó el café. No le pagó el café. A Gladys. Gladys, ya te vamos a pagar el café. Nos va a cobrar interés. Pará, ¿no? Vamos a contar a la gente, porque si no quedamos como unos chanta que no podemos pagar un café. Ese día... El juego era que él sorteábamos un café y bueno, cada uno elegía con quién tomarlo. En este caso salió Rodolfo sorteado y tenía que pagar el café a Gladys, que fue la ganadora de ese sorteo. Así que bueno, estamos ahí. Lo que pasa es que Rodolfo es tímido, es muy tímido. Así que entonces hay que... ¿Se acordaba el martes pasado que estábamos con Facundo, que vino de invitado y que estaba Rodolfo? No hablaba, le decíamos hablar, revoleaba los ojitos, ¿qué le pasaba? Para mí unos auriculares, estaba escuchando Radio Disney, qué sé yo, no sé, estaba en otra, porque estaba perdido. Aparte lo hablábamos, lo mirábamos esperando que nos conteste, que hable, claro. Y nada, estaba en otra. Bueno, vi que estuvo de shopping, Mario, que se estuvo, anduvo comprando ropa, que anduvo... ¿Va a empezar a hacer deporte? ¿Va a salir a correr? ¿Qué va a hacer? Tengo que empezar a hacer deporte. está bien, le va a hacer bien. Tengo que arrancar, sí, porque ya... Parece una boya, si no ya... Sí, ya estoy. Ando cuidando menos colores porque ya... No, pero estoy... Bueno, sí, yo fui a correr el sábado, estuve por Jauregui, partido de Luján, fui a correr una carrerita ya. Y así todo no baja, ¿eh? ¿Eh? No, que lo mío es... Ya le dije, Libra tiene un nutricionista excepcional. Ah, no, bueno, pero más que vaya a tener gente. A nosotros nos gusta comer, Mario, ¿sabe? Que nosotros, sí, obvio. Nos pone un asado, una milanesa con... Yo a veces escucho a la gente, ¿no? No, porque eso, que mira que no como nada. ¿Qué no va a comer? La risa. Claro, o comen mal, comen a destiempo. Claro. Muchas veces no es la cantidad, sino la mala alimentación. Que o cuando dicen, no, porque tomo corticoide. Pero bueno, son cosas que tengo problemas de tiroides, sí, de tiroides, claro. Para adentro, de una docena de empanadas. Cuando dicen, no, comí unas empanaditas y me dicen, ¿cuántas te comiste? 13, te dicen. Claro, o sea, uno, bueno, no quiero hablar, pues no soy autorizado, pero tengo un amigo que es uno de los grandes de la endocrinología que en el país, es muy conocido, un médico, y a veces hablábamos así. O sea, vos... No quiero hablar. No porque es algo médico. No, déjense joder. Estamos gordos porque comemos. Claro. Aún los que tienen hipotiroidismo, uno engorda en ese lapso donde... Hasta que le descubran que tiene hipo y después, bueno, uno... nada, esta, pues está la hiper, está la hipo. Entonces cuando uno más o menos se acomoda con la dieta, se acomoda, bueno, con los remedios. Hablando, ya está hablando pues, muy técnicamente. Pero bueno, la verdad es sí, bueno, esa. La verdad es que estamos sí, gordos por comer. Porque obvio, uno por más deporte que haga, que usted sabe que a mí me gusta mucho, que voy a correr. Pero bueno, le quería contar que fue una carrera muy linda, todo de cross, todo con tierras. Le quería contar una parte, una anécdota que fue muy cómica, porque había barro y había un arroyo que había que cruzarlo. Y primer parte desde el arroyo se cruzaba por un puentecito de madera. Y todos pasaban caminando y yo quería correr y no me dejaban pasar y yo estaba a los gritos, ¡permiso, permiso! En la segunda parte del arroyo me hubiesen filmado. Me hubiesen filmado, estaban todos que pasaban pasito a pasito y yo me tiré, me zambullí un poco más adentro del arroyo. Y pasaba corriendo y me gritaban, despacio que salpicás. Y yo le a la devolví. Estás corriendo, claro. Claro, le devolví. Escuchame, le digo a uno, si venís a correr a esto y no te querés ensuciar, quédate en tu casa. Hasta había un camarógrafo sacando fotos y tuvo que correr porque lo salpiqué hasta la cámara de fotos. Sí, sí. Che, nuestro amigo Sebastián nos manda un mensaje que dice, ¿qué hacen la dieta de la luna? Nos manda unos memes ahí de unas personas. ¿Cómo sería la dieta de la luna, Sebastián? Dice, no comen cada vez que van a la luna. No entendí, pero bueno. No. Comemos. Él porque es flaco. Ah, claro, no, pero este... Él tiene la... es el cuerpo de él. Tiene la suerte de tener la fisonomía. Come, ¿eh? Este come. Come. Este come. Se va cuando le da rienda suelta, come, ¿eh? Mamá. Sí. Pero bueno, en el flaco se cuida, en la semana se cuida, eso es verdad. Usted también se cuida. Claro, sí. A veces vamos y vamos a comer, yo me pido mi plato, ¿no? Y él se pide, ¿me hace una ensalada César? O me dice, ¿me das no sé qué cosa? O pide una pechuga grillera, dale, come. Qué joder. No, pero bueno. Personaje. No, usted me mata cuando va a comer y come esos panchos y le pone mayonesa y... No, estuve mal del estómago el fin de semana, andaba medio mal. Mal del estómago. Anduve mal, así que me estuve cuidando. Hoy me comí la mitad de lo que como siempre, por eso. No, hoy estuvimos con Seba y Facundo allá en la oficina y mientras hacíamos el programa y nos llenamos de mate. Así que estábamos con está el bien, está bien. Bueno, yo me puse a comer unas magdalenas y me comí un paquete entero. No, bueno, yo de lo dulce no. Por ahí de lo salado sí. Pero de lo dulce no. Yo a veces llevo de para el mate, algo me invitan a tomar mate o algo y llevo de compromiso, viste, factura o algo. Y por ahí, no sé, me como uno para... Sí. Porque dice, trajo esto y no lo come, viste. Claro, entonces, bueno, digo, yo ese lo bizcochito claro, de grasa, entonces. Llevo bizcochito de grasa, tampoco como, pero bueno. ¿Y de qué está gordo si no come nada? De todo el resto. Obvio. ¿De qué va a ser? Pero qué, bueno, no, qué no, lindo, no, pero, qué, pero qué sí, lindo, cómo qué se lindo. Miente a usted mismo. No, mentimos a nosotros mismos. Hablando de comida y eso, le quiero contar. El domingo estuve en Chascomús, que fui allá y la verdad que, hablando de precios, eso, éramos cuatro personas que paramos a comer milanesa napolitana con papa frita. No, eso es gordo, ¿eh? ¿Eh? Eso es gordo. No, eso estaba riquísimo, no, eso es gordo. Qué gordo. La milanesa sí, las papas fritas. Bueno, era un plato, era una milanesa más así. Bueno, era grande igual. Claro. Pero no hay milanesa napolitana. No, pero comimos cuatro, con cuatro bebidas, con un café, y la verdad que los precios, 8.700 pesos. Los cuatro. Los cuatro. ¿Pero no. pidieron cuántos platos? ¿Dos? No, cuatro platos, uno por persona. ¿Cuatro milanesas de esa pidieron? Claro, una pidió... Usted come mucho. Una chica pidió milanesa sola con puré, y los otros tres eran milanesa napolitana con papa frita. Sí. Pasa que tenía que recuperar energía, me fui andando en bicicleta ya. Claro, sí. Compensa, esa es la excusa. No, no sé lo que es. No, estamos justo. No, y quise pasar cuando pasábamos por Atalaya, era un desastre, la gente haciendo cola para entrar, los autos haciendo cola para entrar al estacionamiento hasta la ruta. Estaban parados por la ruta haciendo cola como si fuese un peaje, pero yo estaba todo loco. O sea, para comprar. Esas sí ya no son más de lo que antiguamente eran las milanesas de Atalaya. Para Mar del Plata, están que íbamos por otro lugar que se los recomiendo a aquellos que les gusta pescar, vayan a Punta Raza. Yo cero pesca, ¿eh? Pero había. No mucha, muchísima gente que fue a pescar, que es Punta Raza, está dentro de San Clemente. ¿Había pique? No lo sé, yo no entiendo nada de eso. Aparte estábamos lejos de ellos, pero es una playa muy grande, es mixta, o sea, es río, es donde está el río, donde termina el río de la Plata y donde empieza el mar. Y después de las 15 horas aproximadamente, al subir la marea al mar, cambia el agua en todo lo que, o parte de esa, de esa punta rasa. Cambia el agua, se transforma, sale el agua del río y pasa el agua del mar. Es impresionante, es hermoso. O sea, es la famosa que se ve, el corte del agua. El corte, sí. Ahí está el corte. Y va creciendo y se va metiendo para dentro del río, o sea, va creciendo el mar y la playa ahí te va cambiando el color del agua, tenés la playa del mar. Y es hermoso. Entraron con vehículos, se puede entrar con camioneta. Pero hay que entrar con vehículos. Con camioneta, está bien. Sí. Es más, a los que tienen auto les recomiendo que no entren porque a medida que va subiendo la marea, es cierto, se lo va tapando los caminos por el que entras, porque hay unos zanjones, badenes, que son bastante profundos y grandes, que para que se den una idea, en la Amarok le pegó arriba del paragolpe el agua. Cuando se metió... ¿Y vio algún auto, algún negligente que se haya metido y se quedaron? Sí, no solo eso, sino las piedras. Nos preguntábamos cómo pasaron las piedras. Las piedras que estaban a la entrada, que son piedras como la del... Los espigones, como la de la. De unos animales, ¿no? Vos vieras otro hecho pomada, esos entraron y decían, claro. Están locos. Inclusive cuando salimos, le pegó una piedra abajo, le pegó una piedra, decía que le pegó al estribo, pero. A la camioneta. Sí, hermoso el lugar, pero tienen que entrar con camioneta, sí o sí, porque no importa si es 4x4 o no, salvo que haya llovido mucho. Pero si bien que sea alta lo que esté haciendo, por la altura. Tiene que ser alta, sí. O sea que a usted tampoco lo favorece la estatura, Mario. No, dice que estaba en la camioneta, si no. Y que Rafa le gusta todo eso y dice, che, ¿qué hacemos? Vamos a meternos, y me encaró la camioneta y la metió. Porque hay arena, hay agua, hay cangrejales, o sea, no es tan firme para que se den una idea. Pero no, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Para hacer deporte, bueno, ¿cómo se llama el de la vela? Kaiser. Eso, es mucha gente haciendo eso. Alguna vez probé querer hacer. Tengo unos amigos que hacen Kaiser. Me pusieron un arnés atado. Tiene dos soguitas que se llaman velas para direccionar. Sí. Como el paracaídas. Sí. Pero me revolvió como una bolsa de basura. Yo no sabía, me sacó volando. Cuando me caí, me enrosqué todo con la soga. Me tuvieron que desatar. Había quedado como un matambre atado. Bueno, vamos a la tandita de un temita. Hay un temita solo y volvemos y charlamos. Vamos a mí. Café por medio, por Vox. Llegaré solo hasta alumbrar. Qué americano, ¿no, Dami? Es verdad, este era un americano. Era tranqui, pero creo que le debemos a la gente un especial de americanos. Sí, porque lo hice, fueron los primeros programas, ¿te acordás? Lo hice muy light y había muchos temas que quedaron afuera. Lo mismo con americano rock. Hice algo muy light y quedaron muchos temas afuera, así que tendríamos que haber hecho un parte 2, un parte 3, como hicimos. Y bueno, tenemos para hacer, tenemos para divertirnos, para hacer participar a la gente, que nos pregunte, que nos llame, que nos sugieran temas. Así el martes que viene podemos hacer que la gente nos sugiera los temas, ¿no? Que nos pida. No, es que siempre nos han pedido. Que conozcan la temática. Si escucharon el programa, está bueno que por ahí continúen con la temática, no que nos pidan algo que no pasamos. O sea, no sé. No, obviamente. Ya no nos saben. Piden reggaetón, o sea, no nos piden esa cosa porque no estamos muy lejos de todo eso. Estamos lejos del reggaetón, del brasilero, de la cumbia. Claro. Obviamente eso no, pero la verdad que está bueno volver a hacer de ese tipo de temática que aparte tuvo repercusión, como aquella vez cuando hicimos los días de películas. Recién me acaba de mandar mensaje Javi, un amigo, Javi Minique, un abrazo grande que sé que nos estás escuchando. Me acaba de preguntar que recién se conecta a la radio, así que Javi, ya estás escuchando de qué se trata todo esto. Este tema que pasó recién de Duncan Do, de que es de Michael, ¿cómo era, Dami? De Michael Erenzum, ¿sí? Que era el cantante de Duncan Do. Bueno, era un americano lindo. Este es un tema que había sugerido Pablito, nuestro co-equiper. Así que, ya que Zaira también nos está escuchando, se lo dedicamos de parte de Pablito, que a él le gustaba este tema, así que bueno. Sai, este tema te lo dedica a Pablo, tu pareja, así que no vino, pero bueno, esperemos ya el martes que viene tenerlo con nosotros. Sabemos que está trabajando, que nos avisó que trabaja. Bueno, hable por usted de sabe que yo... De todos. Usted sabe que yo trabajo de chiquito, así que no me diga. No me diga. Usted sabe que... Pero bueno, Pablo hoy avisó con tiempo que no podía venir. Bueno, sabemos que nos está escuchando porque él siempre nos escucha desde el trabajo, pone la radio y aparte arrastra que chicos escuchen la radio conmigo, nos mandan mensajes los compañeros de él. Sí. Todo. Bueno, Marta también, Martita, que nos está escuchando, Gladys también, que nos está escuchando, un fuerte abrazo para ellas, un beso enorme, gracias por estar siempre allí del otro lado, son amigas, así que bueno, ahí están todos. Ahora va a venir un en este trío de temas, ¿sí? En este segmento. Hay un tema de Los Abuelos de la Nada, así que estaría bueno dedicárselo a Gustavo Bastarrica. Así que nos está escuchando por ahí. Vemos si podemos nos está hablar. Escuchando la cuñada y el concuñado, que son estos chicos que me están escribiendo. Que bueno, si Dios quiera, podamos algún día hacer que venga. Sí, estaría bueno. Con nosotros. Es la mismísima historia viva del rock, ¿no? Argentino. El haber estado con Miguel Abuelo también ahí al lado. Con Andrés Calamaro siendo un purrete porque entra a los 18 años Andrés Calamaro, recomendado por Fito Páez. O sea, hay una historia del comienzo del rock, ¿no? Es muy, muy, muy grosso. La verdad que sería un placer tenerlo, comentarlo, poder hablar con él, tener esa charla de café por medio. Con él estaría muy bueno, muy bueno. Uno de los grandes de nuestra música, ¿no? Por así decirlo, no solo del rock, de nuestra música. Dito, dígame. ¿Qué te quedó por contarnos? Estaba cansado, me estoy durmiendo, la verdad es que estoy muy cansado. Estaba pensando, estaba escuchando, me quedé pensando. En realidad estaba formulando en mi mente algunas preguntas para hacerle en caso de que llegamos a tener acá sentado con nosotros, que sería un placer. Estaba pensando qué le preguntaría. ¿Qué le preguntaría a usted a una eminencia de nuestra música, de nuestro rock? O sea, y la verdad que no sé, igual creo que por ahí nos anticipamos, que viene eso, capaz que nos está cagando, ¿no? Pero nada, estaría bueno. Nada. Creo que es tener una charla, un ida y vuelta de cosas, porque hay muchísimas cosas que me gustaría saber, ¿no? De esa época. Cosas, yo era muy chico. Pero llegué a disfrutar, me gustan mucho las bueno, letras, muy gustan. Chico, muy chico. Tampoco es tan chico, no era. No se haga el pendejo, no, Mario. No, pero no, era chico, en esa época era chico, es cierto. En esa época Eso déjelo para mí, que soy más joven que usted. Usted no se haga tampoco el... No, pero tenía... Cuando ellos arrancan... Era pendejito, todavía tendría 12, 13 años. Mucho no salía ahí a donde empezábamos a ir a nuestras escapadas de matiné en Reflex, después en Electric Circus. Oh, esa época. Reflex estaba bueno en cuando esa Reflex época. Era. No, yo me acuerdo que era. Yo nunca llegué, yo no conocí Reflex. Pero me acuerdo que conocí gente que ha ido, que era más grande que yo, de su edad más o menos, que han venido de Capital, de Avellaneda, venían. Me acuerdo que venía gente de un montón de lados. Como la mejor época de Club 21. En la mejor época de Club 21. Pero eso fue mucho más acá. No, bueno, pero me acuerdo que venía gente de La Plata, gente de Capital. La matiné de Elsilan. El Lagarto. ¿Te acordás, Dami, vos, de Lagarto? No, eso también es joven, no es como de su edad. Trax era el de Avellaneda enfrente de la Plaza Domínico. Hollywood estaba abajo. Bueno, el Lagarto estaba más acá. Era eso. Era Trax en frente del Parque Domínico. Aunque era chiquitito, me acuerdo. Sí. No, ¿Se acuerda el solo, Damián? De este no, Dami, ¿es verdad o no? Sí, esas cosas. No, bueno. Lo que no íbamos era para aquel lado. No íbamos para ver a Saté y Espeleta. Hasta ahí no llegábamos. A ver si se encontraba con la chica del café, la de ¿qué tal? Se quedaba medio con. No, pero éramos medio cagones. Y aparte empezamos a salir para Capital. Y era como que ya acá nos asustaba un poquitito. Capital era otro mundo. Con su primo y otros amigos más. Íbamos, me acuerdo, para aquello lado éramos re pendejo. Una vuelta nos subimos en un barco que nos llevó no sé hasta dónde. Toda la noche, que era como el barco, había dos que eran muy famosos. El barco, que estaba parado, justo enfrente del frigorífico, parado. Y después había otro, que eran limitadas también las entradas. Valían 120 pesos, $120 en aquella época. Y estaba el otro que era el Íscafo, creo que se llamaba, que zarpaba. Se iba, no sé, decían hasta la costa del Uruguay, no sé, ya a esa altura del partido ya estábamos detonados, y después volvía, otra vez nos traía a la costa, ahí al puerto, ¿no? A Buenos Aires, pero no paraba en el puerto, era ahí al costadito, como está donde está la catedral, cuando pasa la autopista está ahí abajo, bueno, ahí enfrente paraba, ese era el barco que quedaba ahí parado, después el otro estaba más adelante. Ahora el barco está ahí en Puerto Madero, que es un casino, ¿eh? Claro, ¿no? Ahora es un, bueno, esa era, uff. De eso sí. Bueno, pero usted está hablando de su época. Yo no viví nada. Yo no sabía. Nuestra época gloriosa. Qué épocas. Gloriosa. Parece que está hablando de triunfos deportivos. De... No, pero era otra cosa. Era, ¿sí? Era otra cosa. Hay muchas cosas que te transportan. Las letras de Federico Moura, de Roberto Jacobi, todos ellos te transportan a esa época de excesos, de cosas. Estaba qué recuerdo que le trae. Ah, pero claro. De ahí le quedó la manía, entonces. De ahí le agarró la alergia. Muy. No, pero no, nunca drogas, nunca nada. No, sé que no, que le estoy haciendo más, una broma. Más del Fernet, más de tampoco era de la cerveza. Fernet era, pero. No, era. Qué linda época. Pero bueno, ya está, ya pasó. Acá me están diciendo Nicolás Mianovich, el que estaba parado. El otro era Paraná City. Nos están escribiendo. Paraná, ahí está, ahí nos están mandando los nombres de los barcos. Bueno, y había otro, mucho más acá. ¿Cuántos años tiene él? Tiene su edad. Había otro que no vamos a decir que me está diciendo, a no ser que me diga. Que ¿y me ahí mande un mensaje? ¿Cómo es el nombre? No, voy a decir el nombre. Okay. No, pero él me puso, nos está escuchando, dijo. Nicolás Mianovich, el que estaba parado. El otro era Paraná City. No, el barco era el barco, sí. Se llamaba el barco. Me acuerdo que teníamos que sacar la entrada en Galería Jardín o en la Bond Street. Y había otro que era más desacatado, que también, ese no me acuerdo cuánto valía, pero creo que tengo el ticket, después me voy a fijar, no me acuerdo cómo se llamaba. Guarda los tickets, pero bueno, pero es un coleccionista usted, sí, Mario. Sí, lo tengo. Bueno, acá me dijo Javi, mi amigo, el que nos está pasando la data, y me acaba de escribir la edad que tiene. Tiene la misma edad que usted, Mario, 50 años. Yo no tengo 50. Sí, masiva, bueno. Yo tengo 47. Orgulloso de mis años. No, no. Che, Fer nos está mandando saludo, también nos está escuchando. Desde Madariaga. ¿Pinamar o Madariaga, Fer? No me acuerdo. Madariaga estás ahora, ¿no? Bueno, Pinamar es partido de Madariaga. Sí, sí, sí, la sí, municipalidad sí, de Madariaga. Él está en Madariaga. La capital nacional del un amigo Gaucho. De la infancia que se nos fue a vivir para allá, para la costa. Pero bueno, un abrazo, Fer. ¿Cómo venimos con los temas? Venimos justo ahí pasaditos a penitas, ¿eh? Tenemos un trío ahí para pasarles. Así que vamos. Bueno. Bueno, este tema se lo dedicamos a Gustavo Basterrica, que sabemos que nos está escuchando. Ahí le dedicamos este tema de Los Abuelos de la Nada. Así que un abrazo grande y muchas gracias por escucharnos. Siempre hay algo que me Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Y de la desolación. Café por Medio, por Vox. Temazo. ¿Qué te pareció? Temazo. Uno mejor que el otro. Uno mejor que el otro. Me encanta. Lo disfruto mucho. Clásico del rock en español. ¿No? Uno mejor que el otro. Qué lindo. Bueno, es muy lindo. La verdad que recordar nuestra música es lindo, qué sé yo. Y faltaron un montón. Faltaron muchos más a agregar, pero bueno. Pero bueno. Ya vamos a ir haciendo repertorio sobre los demás también, ¿no? Ayer hablábamos con Damián y le decía que tenía ganas de hacer un especial de una banda. ¿De una banda en español o en inglés? En español, cualquiera. Empezar por ahí con una temática de una banda, pero de hacer de las bandas, ¿no? Pero a veces por ahí aburrimos a la gente, entonces sí. La pensé por ese lado. Digo, bueno, claro. Sale rock en español parte 3, ¿no? Sí, okay. Sí. O sea, está bueno hacer de una banda, dedicarle a una banda, pero por ahí no todo el programa, por ahí un ratito, un especial y después... Sí, un especial de una hora para cada banda, hacemos dos por programa, está bueno. También que por ahí la gente nos recomiende, nos pide un tema, eso también estaría bueno. Sé, en inglés, en español, ¿no? Hacer un putpurrí de del programa, ¿no? Pero está bueno. Sí, que está bueno. Todo lo que se refiere a la música, aparte como siempre hablábamos, todos los temas muchas veces nos hacen acordar de situaciones, de lugares o de cosas, anécdotas, o sea, y lo que nos gustaría que nos manden mensajes, que compartan con nosotros, qué les gustaría, qué temas les gustaría, a qué les hace acordar. Quizás siempre, no. Aparte los recuerdos no son siempre buenos, porque nosotros siempre vemos ahí, pero hay cosas, hay gente que no se acuerdan siempre de las cosas buenas. Y algunos No, seguro. No solo todo, tampoco es todo a una persona, no todo es a su pareja o algo, sino que son lugares, son. ¿Por qué se mueve así? Cuando dice ahí su pareja, ¿qué hace? ¿Baila? ¿Se pone mimoso? ¿Se pone meloso? ¿Qué le pasa? No, porque me duele el hombro, entonces con la mano de este lado que tengo arriba del otro respaldo, trato de elongarlo. ¿Y quiere ir a hacer gimnasia con el hombro así? Y bueno, no me queda otra. ¿Qué va a hacer? Pero bueno. No, volviendo al tema. No solamente, a ver, son épocas, ¿no? Épocas de cada uno. Yo en esa época tal cosa, en esa época tal cosa. O esa época me hace recordar a la, porque estaba en el colegio, en la secundaria o tal cosa. O iba acá, o la del tema este de la facultad, que lo iba escuchando cada vez que iba y venía a la facultad. O el otro tema que iba. O sea, es de todo. O tal persona, ¿por qué no? Claro, es cualquiera. Este cualquier, tema se de cualquiera lo cantaba, índole. Este tema era de ta, o este tema era. O sea, ¿qué hace? ¿Por qué se mueve? ¿Qué? Estoy expresando. Las muecas, los gestos que hace, ¿se siente bien? ¿Te pasa algo? Y mira para arriba, ¿qué le pasa? No, nada. Pues estoy mirando allá el monitor también y tratando de hablar. Pero bueno. Así que no, pero bueno, qué sé yo. Anécdotas. Sí, anécdotas de acuerdo. O sea, nos gustaría escuchar y en las canciones se encierran muchas cosas de cada uno, ¿no? O sea, absorbe muchas cosas emocionales de la gente, creo. Bueno, que alguno si lo ve así puede expresarlo. Y che, se puede pasar tal tema que nunca lo escuchamos. Porque a mí me pasa cuando estoy haciendo las listas. Me empiezan a venir temas en la cabeza, temas y a veces no termino nunca. De hecho, prueba de eso a veces son las listas que tienen 80 temas y solo tenemos lugar para pasar. Porque sí, la verdad que sí que vamos a poner toda la tanda música, o sea, pasamos música y no hablamos nosotros. Claro. O sea, vamos a dar nuestros medios de comunicaciones para que la gente... Su teléfono, el mío, para quienes quieren comunicarse, que nos conocen, que saben con nosotros. Igual el teléfono es 11-64-00-70-47. Repito, 11-64-00-70-47. Si quieren comunicarse con nosotros, mandarnos mensajes, bienvenido sea. Gladys, aquí nos está mandando mensaje. Hola, muy buenos los temas. Dice así que Gladys, ya sé que estás ahí siempre al pie del cañón. Así que muchas gracias. Muchas gracias, amiga. Así que bueno. ¿Qué nos queda? ¿Cómo venimos con el tiempo? Y 12. 23-12. Vamos a un tema. Es un clásico, un mega clásico lindo. Vamos a dedicárselo a Pablito, que este tema le gustaba. Pablito lo había sugerido también. Así que allá va. por medio, por Vox. Qué temón este tema de los Cadillac. Bueno, este temita se lo dedicamos a Pablito, que está laburando, que es el único que trabaja de todos nosotros. Así que hable, Pablito, por usted, hable por usted. Es el único que trabaja de todos. Así que Pablito, este tema lo había sugerido también, este tema te lo dedicamos. ¿Vamos a decir nuestros medios de comunicaciones primero? Sí, sí, por supuesto. Diga el número. Nuestros teléfonos, como siempre les decimos, desde nosotros, quienes nos conocen, nos quieren mandar, o si no, al teléfono 1164-00-7047. Repito, 1164-00-7047. O bien, por medio del Instagram, del nuevo Instagram, que es cafépormedio.ok, ¿sí? cafépormedio.ok. Ahí nos pueden hacer los comentarios, pueden empezar a darle me gusta a la página, seguir, perdón, a la página, para poder estar ahí al tanto. Vamos a subir, vamos a ver si ahora en lo inmediato subimos el sorteo de las entradas para la Chancha Muda, que es el día 11 de marzo, y para Sky Bailison, que es el 25 de marzo, acá en el Estado Centenario. La Chancha va a estar acá en el Club Re. Así que bueno, gracias a MTM Producciones, que es el que nos provee de las entradas para los sorteos. Dieguito, me estábamos justamente hablando de autos. Podemos hablar de auto, claro que sí. Estábamos fuera del aire hablando un poquito de autos, de SUV, del boom de los autos importados en la década del 90. ¿Se acuerda cuando...? Cuando empezaron a entrar los Honda Civic, las camionetas, los SUV, las 4x4 que empezaban a entrar. Perdón, me ahogué. Empezaban a entrar las Ford Explorer, las Ranger, las Cherokee. S10, las Cherokee. O sea, qué buena época, qué digamos. Linda época. qué fierros eran esos, vamos a decirlo, cuando empezaron a entrar y uno iba a la ruta, yo iba con mi Falcon, iba a la costa y me acuerdo que veía pasar Cherokee Explorer, las Toyota Hilux, cuando venían el boom de las Hilux, me acuerdo. No, estábamos hablando un poquito de eso y de que acá quedó, digamos, muchos, se impusieron muchos el tema de los SUV, de las 4x4, de que entraron. Y usted me hablaba de la Nissan Murano. Murano, en ese entonces no la conocía nadie, pero era lo tope, era lo mejor que he dicho. Hoy están tratando de más o menos copiarla con la motorización y todo eso, ¿no? Hoy era, o sea, pionera en todo lo que era tecnología, diseño. Hoy los modelos son parecidos a lo que era la Nissan Murano de aquella época, finales de los 90, 2000. Era, y de hecho cuando sale en el principio de los 90, era mucho mejor que la Honda, que es la consideran pionera, pero para mí pionera en realidad fue. Y lo que pasa Murano. Es que hay varias líneas para competir con la de Murano. Honda sacó la Pilot, que era la tope de gama de. Claro, no, pero la Pilot competía con las grandes, con la Explorer, con la Gran Cherokee y ese tipo de cosas. La Murano era una sub. Es la primer sub de lujo, porque Honda era rústica en ese entonces. La CRB o la HRB eran muy rústicas. Sí, la CRB aparte era estéticamente, particularmente yo te hablo de cuadrada. A mí me disgustaba mucho. Sí, ahora sí, las últimas líneas sí son más lindas, vienen más lindas. Sí, convengamos que a los jóvenes no era lo que. También que en esa época era lo que era la línea y estaba dentro de todo, era claro, innovador, ¿no? Sí, sí, sí. Como cuando salió el Clio en esos colores, el Twingo, perdón, en esos colores raros, pero era innovador. Estaban buenísimos, el verde, salió un color verde tipo medio metalizado, que lo seguí viendo y sí. Después hay un verde manzana, ese sí, ese feo. Sí, sí, pero ahí hay cada cosa. Que han salido. Es muy lindo. Pero bueno, así era la Nissan Murano en ese entonces, tenía un diseño terrible, era hermoso, a mí me encantaba. Cuero, motor V6. Empezaron a venir en la época de los Clio, empezaron a venir cuando hicieron un cambio de gama de línea de los Peugeot, que dejaron de hacerse los 505 que venían hacia 10, 15 años, y empezaron a venir los 405, los 306, el 106. El 205. Eso fue como que un antes y un después. En Peugeot, Renault, también ahí está, volvemos a los autos, acabamos saliendo un poco de las camionetas que digamos autos, líneas genéricas, vamos a decir. Claro, y los Clio eran muy buenos mecánicamente, me acuerdo que esa línea de que han venido de Francia era muy bueno, eran con cadena. El RT. El RT. Claro, pero aparte venía con cadena, con distribución, no venía con correa, no se rompía, era irrompible, era un tractor ese auto. Un autazo. Era un autazo. Pero bueno. Me acuerdo que estaba el gasolero con motor, con el motor de la Express, con motor 1.9 aspirado, que andaba más fuerte que el Nastero. Ese era un tractor. Ese es. Andaba más fuerte el gasolero que el Nastero en esa época. Sí, sí, sí, era un cañón. Lo único que eran muy ruidosos, pero bueno, estaban ahí. Bueno, quiero decirle a la gente, anticiparles que estamos ya dentro del horario del segmento de Suban el Volumen. Que se hace en la mitad de la segunda hora, es decir, a las 23 y 20 y pico. Así que bueno, también quiero recordarles que los temas que está pasando Damián, que quedan de cortina, son los inversos a la lista, ¿no? O sea, son los últimos temas hacia arriba, los que quedaron afuera. Que lo pueden escuchar en Café por Medio, _ Rock en Español 3. Esa es la lista que hay para este programa. Dieguito, ¿estás preparado para escuchar? Suban el volumen. Siempre, siempre preparado. Dani, ¿estás preparado? Allá vamos.

soda. ¿Qué tal? No podemos seguir escuchando esta música, no podemos seguir con la tanda de Suban el Volumen, unos temas tremendos. Qué hermosos temas, la verdad que... Sí. Terrible. Muy bien, bien enganchados, Damián. Qué bien enganchados que están. Muy bien, hermosos, la verdad que me encantaron. No, vamos a seguir escuchando música, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar nosotros? Bueno, y sí, recuerden que estos temas de fondo son los temas que quedaron afuera de la lista, o sea... La lista está conformada, recuerden que es Café por Medio en Spotify, van a Café por Medio, guión medio, Rock en Español 3, es la que corresponde a este martes. Allí van a poder encontrar todos los temas que hemos preparado, o sea, que pusimos en la lista y después en la selección para poder pasarlos, porque no podemos pasar todos. Son estos que están escuchando. El resto son los que Damián está pasando de abajo hacia arriba. Así que son los que de cortina, son todos los temas que quedaron afuera. Pero que no se merecen quedarse afuera. Que no se merecen, que por eso los pasamos como cortina, porque la verdad que son temones y no vale la pena dejarlos afuera. Así que por lo menos Damián le encontró un huequito ahí para poder ponerlos como cortina y poder disfrutarlos también. Dieguito, ¿qué te pareció hasta acá el programa? La tremendo, música. Le dije, Mario, es para seguir escuchando música y no para que hablemos. O sea, somos un adorno nosotros a esta música que estamos pasando hoy. La verdad que sí, gracias a este rock nacional, a la música que estos grandes generaron y abrieron la puerta a todo, ¿no? A todo lo que vino después. Así que gracias a todos ellos que fueron parte del rock, a todos los precursores, ¿no? Y a todos los nuevos que son los que día a día siguen generando música, que siguen generando sí, el rock nuestro, ¿no? El rock argentino que se caracteriza del resto también, ¿no? O sea, precursores de la edad, como los de ahora, como Facundo, que nuestro co-keeper también, él tiene su banda, anda muy bien. Así que felicitaciones también a él para él y gracias por sumar cultura a nuestro país. Hablando de todo esto un poco, que hablábamos hace un ratito de hablar de hermanos especiales en bandas, se me ocurrieron algunas. Se me ocurrió YouTube, se me ocurrió Queen. Bueno, yo me fui un poco a la internacional, ¿no? Estábamos hablando de hermanos especiales. Se me acordé lo que son los más clásicos, los más escuchados, los más referentes, vamos a decir. Quizás un poco más rock, más viejos, yernos para el lado de Elvis Presley. Uf. O los Beatles. Bueno, se me ocurren varios. Después, ya ha venido un poco más acá en el tiempo, por ahí un poco de Guns N' Roses. Bueno, si bien estoy hablando de varias bandas, de Cranberries también estaría. Cranberries. ¿Qué voz que tenía la cantante de Cranberries? Dolores Ordibrey, ¿no? Una cosa así. Ese vozarrón tenía espectacular. No, pero hay muchos de Police. Sí. Bueno, nosotros somos del palo del rock, ¿no? Somos más. Más del Led Zeppelin, del Deep Purple, del. Claro, más del Black Sabbath, AC/DC, de Maiden, de Wasp, de. Qué sé yo, tantos. Y después Queen, por ejemplo. Queen. ¿Qué más tenemos de la línea de Queen? Hay muchos y aparte hay mucha diversidad. Que no sé si alguna vez, creo que una sola vez pasamos un solo tema de Dire Straits, que Sultanes del Ritmo, me parece alguna versión que hemos elegido para subir en el volumen, pero después no pasé más. Y sin embargo, Barry White y Dire Straits son dos. Barry White es solista, ¿no? Pero Dire Straits son bandas que me gustan escucharlas, así como Pink Floyd. Para escucharlas son bandas que la verdad que no sé por qué, pero me gustan Barry White también. Es su gusto. Sí. Tiene buen gusto para la música, le quiero decir. Muchas gracias. Dami, estamos ahí sobre la hora para un temita más, un mega clásico y un poco más divertido. Allá vamos. Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Que se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde se vuelve loco, los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. ¿Qué? Temazo, uno de los mejores, creo que músicos argentinos en cuanto a rock. Uno que era muy divertido escucharlo hablar, contar anécdotas. Era un personaje. Era un personaje. Paraba el de Fierrero. Hemos hablado un pedacito de programa de autos. Siempre se supo que Papo era un Fierrero. De hecho, se ha tenido ese trágica final haciendo lo que le gustaba: o música, o la moto, o los autos. Paraba con el auto. Siempre se habló, siempre de cuando tenía su coupé Chevy, que paraba en cualquier lado y no le importaba nada. De hecho, hay una anécdota. Él me dice que yo me muevo. Aletea como una paloma, tiró la taza, decía que la taza estaba vacía, ¿no? Hay una anécdota muy conocida que en Avellaneda. Bueno, los videos de él los hacían en una productora de un amigo, que es de Nico Procopes, que él, el papo, era muy amigo de Juan Procopes, del papá de él, que es donde hacía el último video, que lo hace en un bar. Bueno, eso es una productora acá en Quilmes, que mismo es donde se hacían los programas del garage. Sí, porque él juntaba todo esa, viajaba por todo el mundo, Juan, y compraba los carteles vintage, retro y originales, ¿no? Se los traía. Entonces ahí se hacía el garage en las producciones. Y Papo firmó, al hermano había comprado todo lo que era el mobiliario de un bar muy reconocido, no me acuerdo el nombre. Cuando lo cerraron, él compró todas las mesas, entonces quedó como un bar viejo. Entonces ahí Papo y le armaron toda la producción, le armaron el escenario de un bar. Y ese bar es desde ahí. Tiene las fotos, tiene todo. Eran muy amigos. Bueno, amante de los fierros, ¿no? Sí. Bueno, hay una anécdota muy conocida de acá de Avellaneda, donde un día paró una parrilla que quería comer un choripán y al dueño de la parrilla le faltó el parrillero y el tipo se sacó la ropa, se quedó en camiseta y se puso a parrillar y dijo, bueno, ¿hace cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hacemos esto? Y se puso a trabajar y se pasó toda la noche trabajando, parrillando. Y hay tres... Ahí están las anécdotas de unos chicos que pararon a comer y dice, debatían, ¿es Papo? ¿No es Papo? Y dice que se da vuelta y le dice, sí, soy Papo, pelotudo, ¿qué te pasa? ¿No? Y con la cuchilla los apuntaba. así de loco y así de divertido, la verdad que fue una gran pérdida para nuestro rock, digamos, la verdad que... Bueno, hablando de recién que estábamos hablando de los abuelos, de Gustavo Gastarrica, todos, si algún día podemos hablar con él, Papo fue integrante de Los Abuelos de la Nada. En los comienzos, en la primer formación que arma Miguel Abuelo, a finales de los 60, si él está escuchando después podría. Después en la segunda formación, que es cuando vuelve Miguel de España, que no me acuerdo, dame, 81, 83, por ahí cuando vuelve, ahí queda la formación que se conoció, ¿no? Pero Papo fue integrante de Los Abuelos de la Nada. No sé si sabían eso. Qué lindo. Pero era... Sí, muy, sí, muy, sí, muy sí. Hay mucho. Lo que pasa es que nos tenemos que poner a estudiar y podemos hablar horas y horas de la historia de nuestro rock. Vamos a decir, perdón. Alguien que en algún momento empezó haciendo rock también y después que era imitador de, vamos a decir, de Elvis Presley fue Sandro. Sandro después, bueno, se fue por otro lado, pero en su momento empezó imitando a Elvis Presley. O sea, no sé si eso lo sabía. Sandro, Pocho la Pantera, todos esos se imitaban. Pocho la Pantera. Y lo imitaban todos a él. Me causa gracia porque después se fue para el lado de la cumbia. Pero usa las camperas de rock con las solapas levantadas, con los cuellos levantados, con las patillas. Sí, lo imitaban todos. Qué personaje lindo, Dios mío. Qué personaje. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá, Dieguito? Bárbaro. ¿Te gusta cómo venimos? Escuchando ¿cómo música? Venimos, estamos, o sea, para darle a la música y que tengamos y que escuchemos temas, escuchemos toda la carpeta y nos quedamos hasta mañana a la mañana de... Escucho los temas que salen de Cortina y yo digo, ¿por qué no los puse? Escucho estos temas que quedan de Cortina, que son los son que, clásicos, ¿no? Aparte, quedaron, son, claro. Son muy escuchados y muy... Que gustan mucho. ¿Por qué no los puse, no? Pero bueno, será para otro programa. Pero bueno, Dieguito, Vamos a decir nuestros medios de comunicaciones, así la gente se va informando y nosotros nos vamos despidiendo también. Ya nos vamos despidiendo, ya estamos, ya nos vamos, no me quiero ir. Quiero seguir. 23:52. Pues, nos quedan 5 minutos. Bueno, vamos, y vamos al charla, último tema. Vamos a charlar un ratito más, nos quedamos. Vamos a charlar, tenemos 5 minutos igual, ¿eh? Diga bueno, nuestro. Tenemos, bueno, quienes saben, quienes nos conocen, nuestros teléfonos o. Al teléfono 1164-00-7047, repito, 1164-00-7047, o a la página de Instagram, quienes pueden escribirnos también, cafépormedio.ok o cafépormedio.ok. Muy bien, esos son nuestros medios de comunicaciones. Así que allí nos pueden ubicar. Vamos a tener que pasar todo lo que eran las promos, todo. Vamos a volver a pasarlos a esa página. Recuerden que es nuevo ese Instagram. Que quedaron en la otra página, que también pueden visitarla, que de hecho va a ser compartida, ¿sí? Con mañanas diferentes OK. Así que pueden entrar a cualquiera de los dos y participar. De hecho, tienen doble chance, porque van a ser sorteadas las entradas. Todo lo que sortimos lo vamos a sortear por mañanas diferentes y por Café por Medio. ¿Y cómo hay que hacer son dos programas, dos sorteos, o sea que tienen doble chance. ¿Y cómo hay que hacer para participar? Diga, para que, bueno, acá hay un espacio. Eso es lo que estamos armando. Ajá, bueno. Pero bueno, nada, tienen que participar. Van a tener que arrobar con quién van a ir. Por ejemplo, las entradas para los recitales van a tener que arrobar con quiénes van. Así que bueno, agradecemos a MTM Producciones, a nuestro amigo Matías Moro, que nos obsequia las entradas para que las podamos sortear entre todos ustedes, nuestros oyentes. Así que gracias nuevamente a él, que bueno, podemos sortear ahora para la Chancha Muda, que es el 11 de marzo, y para Sky Bailison, el gran Sky Bailison. Que va a estar el día 25 de marzo aquí en el Estadio Centenario de Quilmes. Sería el estadio de Quilmes Athletic Club, digamos. Claro, es el playón de al lado. Ese es el Estadio Centenario. En realidad está al costado en el playón, pero bueno, el día que vayan al recital ahí van a ver, los van a guiar toda la gente. Bueno, señoras, señores y señoras, ya estamos despidiéndonos, terminando este martes 21/2/23. Ya el siguiente programa estamos en marzo, así que vamos a tener que darle con todo, que arrancamos. ¿Cómo que no? ¿Qué fecha es? ¿Cómo marzo? 28 de diciembre. 28 de febrero, perdón. Claro, diciembre. Estamos uno en marzo, el no, otro. No, porque estoy calculando el otro, estoy calculando otras cosas, es verdad. Es 28, creo que es 21, así que bueno, nada, estamos ahí. Bueno, gente, este mes no come moñoqui. No, este mes es sin ñoquis. Eso es verdad. Gente, Dieguito, ¿algún agradecimiento, algún mensaje que le haya llegado? Sí, no me llegaron más mensajes, pero bueno, gracias a todos los que a través del programa nos han escrito, nos han participado, nos han dado vuestra participación. Así que un saludo grande para todos, que tengan muy buena semana. Y bueno, Dios mediante, nos estamos viendo estamos el próximo martes. Bueno, acá estamos en un martes más. Gracias por todo. Gracias, Dami. Nos queda un temita. Nos queda un tema más. Así que, bueno, nos vamos ya despidiendo. Pero gracias a todos. A todos, a todos. Gracias por estar allí del otro lado. Así que, bueno, gracias, gracias, gracias. Hasta el martes que viene.